Gentlemen, son las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias de hoy, domingo, día 11 de mayo de 1997. Yo soy Boop, el monstruo de la última pantalla, y esto que acaba de empezar es Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hoy, como siempre, como estrella invitada, Guillem Caballé, como constelaciones adyacentes, Manuel Martín Gualdi y Carlos Ulloa, y como evidentemente presentador de este intro y alma mater, yo. Moop, el monstruo de la última pantalla, no lo olviden comprarse, estoy en todas las tiendas y además estoy a punto de escribir un libro. Pasen y vean. Buenas noches a todos, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de las 40 principales. Sed todos bienvenidos, bien hallados, son las 9 y 2 minutos. Empezamos hoy otra edición más de Game 40. Hoy tenemos un montón de cosas interesantes y todas resumidas en nuestro sumario. Seguramente más de uno habrá oído campanas sobre un concurso y tal, y es cierto. Así que atentos al sumario de hoy, que venimos calentitos con el Game 40 de esta semana. Pues sí, chicos, empezaremos hoy el programa con casos interesantes, como la entrevista con la gente de Dynamic Multimedia, que hace poquito están a punto de presentar, de hecho ya tenemos aquí directo a nuestras propias copias, el PC Fútbol, la nueva expansión .1 o la 5.1, como quieran llamarla. De hecho, ellos nos van a hablar ahora mismo del nuevo programa que ha sacado Dynamic Multimedia. Aparte, tenemos nuestro bloque de noticias con lanzamientos en Japón, en España, con duelos entre máquina y hombre, juegos de guerra y cosas parecidas. Tendremos un reportaje con el campeonato de Duke Nukem que se está celebrando, o se ha celebrado, se celebró ayer en España, y también con el encuentro, el 11º encuentro de amigos del club MSX. Aparte, tendremos nueva lista de éxitos, los Finipon te darán un curso de cómo destrozar un videojuego, en este caso el NBA Jam, y también tendremos el veredicto sobre el Soul Blade. Aparte, chicos, lo que os decía antes, empezaremos un macro concurso con Nintendo, el macro desafío de Nintendo, y es que a partir de hoy, de esta semana y en 4 semanas en adelante, regalaremos 50 consolas Nintendo 64 y 26 juegos. Sed todos bienvenidos a Game 40 y a sentaros bien y agarraos el asiento porque esto despega. Oye, Pin, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64, 50. ¡Exagera! ¿40? ¿30? Casi. ¡29.990! ¡Estás bobo! Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, bobo. Nintendo 64, entra en juego. Señores, empezamos hoy el game con la música del Star Fox 64. Todavía no ha salido a la venta, pero nosotros ya tenemos la música. Escúchala, ¿te gustará? adelante os daremos las instrucciones de este macro concurso que hoy empieza. No será telefónica, así que no os molestéis en llamar a los teléfonos de Game40, ni mucho menos, sino que será a través de postales o a través de email. Luego os contaremos cómo va la historia. Y la historia va calentita, os lo prometo. Game40. Antes de nada, hay que darle la bienvenida a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillem. Espera, que te oigo fatal. A ver, trata de hablar ahora. Buenas noches, Guillem. Ah, perfecto, fantástico. Y en la otra línea, si no me equivoco, tiene que estar por ahí Carlos, y no ha acabado de merendar. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Guillem. Carlos Ulloa, art manager de Synosis en la Gran Bretaña. Desde ahí le estamos llamando cada semana, ya lo conocéis, no hace falta que os explicamos ni nada. Su carnet de identidad está a la venta de todos en el web de los 40 principales. En fin, Carlos, ¿cómo ha ido la semana? Pues muy bien, un poco ocupada, de más tal vez, pero muy bien. ¿Sí? ¿Ha ido bien, no? Sí. Bueno, de acuerdo. Carlos, ¿qué tal el fútbol británico? ¿Ha ido bien o qué? Ha ido muy bien, muy bien. Me alegro que haya ido bien, porque ayer tu equipo perdió, ¿eh? Lo siento mucho, chaval. No me digas. Vamos, estoy muy apenado por ti. Sí, bueno, aquí la gente empieza con tiranteces y ya empezamos bien aquí en Gincones. ¿Qué pasó con el Madrid ayer? Pues perdisteis de la mejor forma posible, de penalti injusto en el último minuto de la primera parte, y además de rebote y gol posiblemente fuera de juego de Ronaldo. Qué horror, pues hoy, el último gol del Manchester United que ha ganado la Liga ha sido de Jordi Cruyff. ¡Horror! Que ha jugado fatal, y que es un negado, que ha metido solamente 3 goles en toda la temporada. Bueno, ya que estamos hablando de fútbol, nos va al pelo, porque dentro de nada tenemos a la gente de Dynamic Multimedia, de hecho ya están aquí. Pero antes de empezar el bloque de noticias, queríamos hablar un poquito, una aclaración sobre el concurso de infografía y sobre los premiados y las menciones. Manuel quiere hablarnos de eso un poquito extensamente, y tú también, Carlos. Sí, me gustaría más empezar a mí, solamente recordando a la gente las normas del concurso, que parece que para algunos ha sido como que se les han olvidado. Principalmente la de las varias normas que había. Hay varias que son muy aplicables en este momento, que hay gente que yo creo que no les ha hecho mucho caso. La primera es que la decisión del jurado es final, o sea que no hay quejas, ni hay, pues me parece que el ganador pues no es así o no es asá. La segunda es que el trabajo tenía que ser resultado de un programa de 3D y que había que ser capaz de demostrarlo. El trabajo ganador es totalmente resultado de un programa de 3D y es perfectamente demostrable. Luego también que el tema era libre. O sea, da igual que el trabajo fuera espacial, como fuera de tanques, como fuera de aviones, como fuera de perros, de cualquier cosa. Y luego que el trabajo tenía que ser resultado, o sea, tenía que ser creado en su totalidad por los autores del mismo. O si no, habría que indicar que era lo que se había copiado. El trabajo ganador, pues digamos que cumple con todos estos requisitos. Muy bien, aparte de todo esto, ya había una duda grande, si es que algunos chicos han llamado si que esta gente pertenecían a una empresa y tal. De hecho, la verdad es que lo dijimos en un principio, que daba igual, que el concurso era libre de infografía, era para todo el mundo. Estamos hablando del concurso de infografía de Game40, cuyo premio se otorgó la semana pasada y cuyo premio es un trabajo en Synosis, la Gran Bretaña, de grafista, de diseñador de videojuegos, y lo cual se lo llevaron la gente de Nichus. Todavía está por decidir cuál de los cuatro se irá a vivir a la Gran Bretaña, o si los cuatro enteros. Pero la verdad es que si hubiese venido la gente de LucasArts y hubiese participado, hubiese dado sus gráficos, hubiese estado presente también y hubiese participado. Da exactamente lo mismo que fuera ese cualquiera de los grandes grafistas, vamos. Exactamente, no había ninguna norma que prohibiese ser profesional del sector, utilizar una máquina o utilizar otra. Aún así también hay que decir que los que ganaron el concurso, aunque sí trabajan en una empresa de infografía, tampoco es que sean, digamos, consagrados profesionales, ya que digamos, de los cuatro que ganaron el concurso, si pudiste escuchar la semana pasada, 3 de ellos tienen 23 años o menos, o sea que tampoco estamos hablando de personalidades consagradas dentro de este mundo, sino son chavales que están ahora incluso empezando y que les queda muchísimo tiempo antes de ser gente famosa. Por supuesto, pues ya hecha esta aclaración, ¿algo más, Manuel? Pues vamos, que además el trabajo con el que participaron era, no lo habían realizado en la empresa, lo habían realizado en sus ratos libres, aparte de mandarnos otras cosas que habían realizado en la empresa, pero que bueno, que también hubiesen valido, porque lo único que pedíamos eran trabajos hechos por una persona, nos da igual dónde y cómo estuvieran hechos. Y además han utilizado el 3D Studio Max, que es el mismo programa que ha utilizado mucha gente, o sea que tampoco tenía mucha ventaja por ser un poco más profesionales que los demás. Otra cosa más, los 12 nominados otros que le tienen mención especial, evidentemente, a Asier de Vizcaya, Carlos de Jaén, Carlos P. de Madrid, David Miguel desde Valencia, Francisco José de Castellón, Hermes Andreu de Barcelona, Jesús Ruiz Luna de Córdoba, Juan de Cádiz, Luis Gallego de Madrid, Miguel Ángel Solercobo de Valencia, Miguel Barrón de Bilbao, Miquel Barrón de Bilbao, Chus Pérez de Bilbao también. Esta gente va a recibir un detallito de parte de Carlos Ulloa, una especie de nominación honorífica de lo que es este concurso. Sin duda alguna lo recibirán en pocas semanas en su casa, en su dirección. ¿A que sí, Carlos? Recibirán probablemente algún jueguecillo. Posiblemente. Que les caiga también de propina. Y también recibirá una certificación de la mención especial que han obtenido en el concurso. Muy bien, pues ya dicho esto, entramos dentro del bloque de noticias, que son algunas y bastante interesantes. Así que chicos, abriros de orejas. Game 40. Manuel, empezamos ya las noticias, no vamos a perder el tiempo porque hoy vamos bastante apretados de novedades. Os hemos hablado un poquito del sumario, sé que os podéis hacer una idea. Empezamos con Tekken 3 y es que en junio estará en Japón, si no me equivoco, ya, en consola, supongo. Pues sí, los últimos rumores, esto no es noticia confirmada desgraciadamente y nos parece un poco extraño, pero parece que se oye desde Japón que Tekken 3 saldrá a la venta para PlayStation el 15 de junio. Nos parece muy pronto porque la máquina acaba de salir a la calle y aparte Namco siempre deja un año más o menos desde que sale la recreativa hasta que sale el juego, pero nunca se sabe y quizás sea verdad y sería una gran alegría para todos los usuarios de PlayStation. Os informaremos mucho más de todo esto. Muy bien, aparte del rumor que está circulando por internet ahora mismo, nos vamos por un duelo hombre-máquina. De hecho, el duelo no es demasiado proporcional, ya que Kasparov debe pasar unos 85 kilos y Deep Blue debe pasar de la tonelada, así que no es demasiado proporcional y aparte una calcula 200 millones de combinaciones por segundo y el otro llega a 3. Así que vamos a ver cómo va este duelo últimamente, Carlos. El duelo de Kasparov, pues tampoco esté yo mucho al día, pero por lo que tenía entendido, parece que Kasparov está pasando un poco negras con la máquina. De hecho están empatados a 2.5 cada una y en la sexta partida están a punto ya de... Bueno, es la definitiva, vamos. La sexta partida que se jugará hoy además, y bueno, si empatan, si hay tablas, pues el desafío este quedará en empate y seguro que habrá una revancha con mucha más publicidad y mucho más dinero en juego, pero parece que evidentemente Deep Blue va haciendo unos progresos cada año que pasa y a Kasparov le cuesta mucho más luchar contra la máquina, que en el fondo es una máquina, pero como decía Guillén, son muchos años y mucho dinero el que ha invertido IBM en ella y es una máquina muy potente y que parece que poco a poco va jugando al ajedrez. Le falta todavía la intuición y la alegría quizá del ser humano, pero tiene una potencia increíble. Además, y además la máquina también está, digamos que en esta edición del trofeo famoso está demostrando cierta creatividad. La gente que ha analizado las jugadas dice que ya no parece una máquina totalmente, que no parece una máquina tonta, sino que realmente la máquina está demostrando que conoce ciertas reglas básicas. Y puede que eso se deba también al asesor que tiene IBM para el Deep Blue, que es nada menos que Miguel Illescas, sí, que es el español Miguel Illescas. Bueno, aparte de todo eso, pues no sé si el asesor o no, de todas formas, Kasparov en la segunda partida, de hecho, los resultados de la segunda partida, que fue la que ganó la máquina, salió bastante mosqueado. Sí, no le hizo ninguna gracia perder. Y mucho menos decía que había rasgos de inteligencia, lo cual dudaban. ¿Realmente tú crees que un ordenador hoy en día puede tener rasgos de inteligencia? Y más una máquina diseñada para jugar al ajedrez. Hombre, para mí unas pequeñas dosis de inteligencia evidentemente tienen que tener, pero la inteligencia de un ser humano es incomparable y aunque se está investigando muchísimo en ese campo, está claro que todavía es un misterio para la ciencia y está muy lejos, aunque cualquiera sabe, en cualquier momento nos pueden dar una sorpresa, pero la inteligencia humana todavía es, yo lo veo en un punto muy lejano para una máquina. Pues veremos cómo es el resultado de este duelo hombre-máquina y nos vamos a la por última de las noticias de hoy, que vamos apretadísimos, y es que hace cuestión de 10 años, poco más o menos, en 87-85 salió una película que se llamaba Juegos de Guerra, de la cual pues no se hizo en su momento ningún videojuego, pero parece que ahora, 10 años más tarde, sí se va a realizar un videojuego sobre esta película. Pues sí, una película además que trataba eso, sobre máquinas inteligentes, un ordenador inteligente del Pentágono y que bueno, que controlaba todos los misiles de Estados Unidos y un hacker entraba en el ordenador y bueno, estaba a punto de provocar una guerra mundial. Me parece que el protagonista era Matthew Broderick y... ¿No es? Y la verdad es que la película de a principios de los 80 yo creo que es una de las mejores películas que se ha hecho sobre este mundo de los ordenadores, y a pesar que hoy se ha quedado obsoleta y muy anticuada, pues en su tiempo fue muy entretenida y a muchos pues nos abrió los ojos sobre lo que era un ordenador y las posibilidades. Pues eso, ahora se va a hacer un videojuego basado en esta película. Me imagino que no tendrá demasiado que ver, además va a ser un juego de estrategia en tiempo real, ya sabéis, tipo Red Alert, Command Conquer, todo este tipo de juegos que ahora están tan en boga, y parece que la película no da mucho para ese tipo de juegos, pero bueno, que fue una gran película y muy recomendable para todos. Pues muy bien, pues hasta aquí volvemos en un segundo con más música y con la entrevista con la gente de Dynamic Multimedia. Eso será dentro de 2 minutos. Antes, música. Game 40. Es uno de los nuevos lanzamientos en cuanto al mundo del fútbol se refiere. Son la gente de Sensible World Soccer. Lista de su música. Bueno, pues ha llegado el momento de la entrevista y es que tenemos delante pues a la gente directamente responsable de Dynamic Multimedia. Se han acercado muy amablemente a los estudios de la cadena 40 principales y tenemos que dar la bienvenida a Carlos Abril. Buenas noches. Buenas noches. Y a Alfredo Valiente. Buenas noches, Alfredo. Alberto Valiente. Alberto Nadal. Un poquito de ida de olla, bien, faltaba hoy. En fin, Alberto Nadal, perdona. Me has hecho director general. Sí, te he hecho director general. Claro, sí. Pues la verdad es que sí. Pero bueno, están aquí por una razón específica y es que el jueves fue cuando salió el videojuego. Jueves, viernes fue cuando salió el videojuego. Me estoy hablando evidentemente de la extensión 1 del PC Fútbol 5.0 y el PC Calcio, que se venden los dos conjuntamente. ¿Cuánto vendisteis del PC Fútbol 5.0? Bueno, todavía es pronto ya para cerrar el proyecto final de PC Fútbol, pero sí ya sabemos una cifra orientativa que se acerca alrededor de entre 275.000 y 300.000 unidades del producto. ¿Cuánto? Entre 275.000 y 300.000 unidades del producto. ¿Hay algún... Perdona, Manuel, ¿hay algún videojuego que se haya vendido tanto en España? Yo creo que no, vamos. O sea, no. Hay un dato que refleja sobre todo el impulso de este producto y es que en un solo día se vendieron 175.000 unidades, en 24 horas. 24 horas. Bueno, Manuel. La gente lleva unos meses esperando. Tienes delante a unos superventas, así que tú verás. Hombre, yo creo que primero... Perdona, y Carlos, también tienes delante unos superventas, ¿eh? Hola. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué Buenas estás? Noches. ¿Cómo vais vosotros por allí? Muy bien, no tan bien como vosotros parece, pero muy bien. Oye, a ver cuándo nos cedéis algunos productos para España vosotros, ¿eh? Pues sí, aunque tampoco creo que os haga mucha falta, ¿eh? Pero con esa venta que tenéis, vamos. Bueno, ya parlarín, como dicen. Pues yo creo que lo primero podríamos empezar hablando con Carlos Abril, pues, sobre el nuevo producto que han lanzado, qué diferencias y qué mejoras tiene sobre el PC Fútbol 5 y, bueno, que nos cuente los detalles más interesantes de este nuevo lanzamiento. Bueno, pues nosotros este año hemos decidido sacar todas las variaciones que vamos haciendo en PC Fútbol, que hemos sacado para la versión inglesa, por ejemplo, y que hemos metido en el PC Calcio de este año, que años anteriores lo habíamos vendido como un producto separado, y hemos decidido todos esos cambios meterlos para los incondicionales de PC Fútbol y que quieren verlos ya en su programa directamente. Y eso es un poco lo que hemos hecho con Extensión 1. Damos todas las actualizaciones de base de datos de las jornadas, de los partidos, y además damos nuevas criaturas para el programa, como son la opción de highlights, unos 200 nuevos equipos europeos para que puedas elegir, los vídeos de Michael Robinson y, bueno, algunas novedades más, como edad de los jugadores, ahora los jugadores van a envejecer, y algunas nuevas opciones que se irán viendo. ¿Perdón, van a envejecer? Lo he oído bien eso. Sí, ahora tienes dos opciones. Puedes elegir antes, como siempre, que los jugadores nunca envejecían, o ahora puedes elegir que los jugadores envejezcan y van empeorando su eso y van apareciendo nuevos jugadores. Y bueno, es una opción que yo creo que a la gente le va a traer bastante. ¿Pero en un año eso? ¿O cuando ya...? No, cada año. ¿O cuando llevas ya un poquito de temporada? unos cuantos años. Cada año envejece en un año. O sea, cada temporada. O sea, tiempo real, ¿no? Exacto. Vamos. Igual le acababas jugando con viejecitos. Ya. No, mejor... no puedes tener un Ronaldo para toda la vida. Eso es. Y bueno, y a nivel de jugabilidad, lo que es el juego, ¿ha mejorado algo lo que es la parte arcade? Bueno, lo hemos mejorado muy poco, solamente un poco lo que nos pedían los... O sea, la mayor parte de los cambios nos han surgido ahora que hemos sacado la versión en Inglaterra, y nos han surgido un poco por los cambios que nos pedían los ingleses, pero vamos, prácticamente es el mismo. El mismo juego, la versión arcade. Bueno, si Carlos quiere preguntar algo desde allí. Pues aparte del PC Fútbol, había oído yo que tenías algunos planes de trabajar en consola. También el tema futbolístico. Bueno, yo creo que PC Fútbol es un programa que tiene bastantes novias en el mundo de la consola, ¿no? Y creo que Dynamic Multimedia tomó esa opción, no tomarla directamente, sino que fuese como un partner que hiciese todo el desarrollo del producto, es decir, toda la conversión. Este partner ha surgido en Inglaterra con Gremlin, y con el lanzamiento primero del 97 hay que hacer su conversión a PlayStation y Saturn para el tercer cuarto del año, ¿no? Para septiembre-octubre este año. Creo que es así, ¿no, Carlos? Sí, es exactamente así. La conversión la hacen en Inglaterra. Para consola la van a hacer en Inglaterra. Pero bueno, pero probablemente veamos un PC Fútbol en castellano también para esa consola, o sea que nos lo harán ellos. Muy bien. O sea, pero yo creo que la bomba y la noticia más importante es que el Premier Manager 97, que es uno de los juegos más famosos y más vendidos de la historia en Inglaterra, porque evidentemente allí el fútbol es el juego número uno, pues la versión de este año realmente es el PC Fútbol traducido al inglés, lo que va a distribuir Gremlin allí. Bueno, traducido y actualizado. Y actualizado equipos, con sus jugadores, equipos. Eso es el tipo de juego que es distinto a la liga de aquí. Todo adaptado y focalizado ya, localizado en Inglaterra. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Os acercasteis vosotros a Gremlin o vinieron ellos a vosotros buscando actualizar un juego que ya tiene para ellos bastante historia? Ellos, el equipo que ellos tenían para Premier Manager, que la última versión fue la 3, ya se dedicaba a otras cosas, entonces no tenían continuidad para ese producto que realmente había sido había tenido muy buenas ventas para ellos. Y entonces, viendo PC Fútbol, pues ellos se acercaron a nosotros y nos dijeron qué posibilidad había de convertirlo en Premier Manager con un poco el look que ellos tenían. Y entonces a nosotros nos pareció un proyecto bastante atractivo, sobre todo a mí siempre me ha gustado pues hacer nuestros programas aquí en España y venderlos en Inglaterra, ¿no? Que era lo que más me atraía. Y es lo que hemos hecho este año. Hemos sido una producción conjunta, más o menos hemos visto entre los dos qué es lo que tenía que llevar y qué es lo que no tenía que llevar. Y bueno, realmente ha salido a principio de mayo. Y bueno, el único dato que tengo es que a los dos días ya estaba número 4 de venta. O sea que para mí es un orgullo y espero que para todos los españoles. No, y seguro que subirá mucho más. Es cuestión de tiempo. Y esta primera aventura yo creo que es la primera en mucho tiempo de Dynamic. Hace años sí tenía su nombre fuera de España, pero ahora es la primera. ¿Vais a continuarla con otros productos? ¿Creéis que es el primero de un paso para no quedarse solo en España, sino llegar al mundo entero? Yo creo que debe ser así, es decir, no nos pararemos solo a focalizar a hacer productos que aún así ya tenemos gran competencia aquí en España, es decir, no debemos olvidar tampoco este país, pero sí, evidentemente, nuestro primer punto de vista es salir fuera ya. Muy bien, ¿y qué otros productos nos puedes contar que van a llegar para The Dynamic dentro de poco? Bueno, los dos siguientes lanzamientos que tendremos serán en un plazo máximo de un mes, y será el Speed Demons el próximo día 23... y extensión 2 de PC Fútbol a final de mes de junio o principios de julio. O sea, que sale ya una extensión cada dos meses casi, ¿no? La idea es una forma de coleccionar, ¿no? Es decir, si el año pasado PC Calcio iba solo para los forofos del mundo del fútbol, este año vamos a sacar pues dos extensiones para forofos del PC Fútbol, ¿no? Pues muy bien. Pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Se nos acaba el tiempo. De hecho, estamos ya a punto de las 9 y 29. Momento de dar buenos consejos. Así que muchas gracias, Carlos Abril. Gracias a ti y Alberto Nadal, ahora sí. Gracias a vosotros. Y mucha suerte en este nuevo lanzamiento, una nueva extensión. PC Calcio y PC Fútbol 5.1, por lo decirlo de alguna manera, 5.0 extensión 1, que se venden al único precio de 2.500 pesetas cada uno. Eso muy es. Bien. Venga, hasta la próxima y mucha suerte. Mucha suerte a vosotros. Game 40. Otra semana más, ha sido imposible evitarlos. Como siempre, salieron de la cárcel, se fueron a una isla desierta con el Miss y también con Pamela Anderson. De hecho, la última aventura fue mucho más allá del espacio y nos llevó a todos a otro planeta. Estoy hablando de los Pinipón, que en esta ocasión vete tú a saber lo que habrán hecho. Eso sí, meterse con un videojuego seguro. Así que atentos. Atención, cojan sus bolígrafos, lápices, hojas, plumas, papeles y demás. Hoy los Pinipón les van a dar una buena clase de cómo destrozar un videojuego. Primero, hace falta el videojuego. Este. ¡Sí, señor! ¡Este! ¡Este! ¡Qué asco este. De juego! ¡Qué asco! Voy a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Space Jam. ¡Fuera! ¡Qué podrio! ¡Asqueroso! Señoras y señores, lo primero que hay que hacer para destruir un videojuego es ponerlo a bajar de un burro. ¡Sí, señor! ¡Esto es una fuera, caca, malo. Dios mío! ¡Fuera! Segunda clase para destrozar el videojuego. Introduzcan el compacto dentro de lo que es la consola. A continuación, veremos la intro. ¡Qué mala es! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya intro de navecitas en un pueblecito allá en Marte! ¡Vaya bodrio! Sí, señor, qué asco. ¿Para quién se le ocurrió hacer esta intro de Space Jam? Muy bien, niño. Veo que lo están haciendo estupendamente bien. Gracias, señor profesor. ¿Cuándo comemos canario en esta clase? Este gatito lindo tiene garrapatas. Y ahora viene la parte más difícil. Analizar el juego, Space Jam, y destrozarlo, niños. ¡Ya era hora! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Eso me lo pido yo, profesor! ¡Profe! ¡Yo! Bueno, lo hacemos los dos. Bueno, venga, pero hacemos los dos. Venga. ¡Cosas malas que tiene el Space Jam! ¡Todas! ¡Un montón de cosas malas! ¡Tiene muchas cosas malas! ¡Sí, señor! ¡Es un juego de baloncesto, pero la pelota no se sale fuera! ¡No se sale la pelota y no se salen los jugadores! Y es verdad que los personajes son fantásticos porque van flotando por encima de la cancha. ¡Sí, señor! ¡Van deslizando! ¡Se parece que la Virgen! Otra de las cosas malas que tiene, que si es un juego de baloncesto, ¿dónde están las normas del juego de baloncesto? No hay faltas personales, no hay tiros libres, no hay... ¡No hay nada! ¡Hala, cachondeo, todo el mundo! ¡Hala, cachondeo! No hay ni campo atrás, Dios mío, que tengan un bazooka. Otro de los fallos que tienes es que muchas veces hay un galimatías ahí en la pista que no te enteras de nada. No sabes ni quién lleva la pelota, ni quién lleva el control del mando. Esto es un desfase, Dios mío, no entiendo nada. Sí, señor, además puedes hacer faltas. Faltas por todas partes, solo veo faltas. Mira, la falta de Kim Basinger. Que no pasa nada, aquí puedes hacer faltas, que no pasa nada. Sí, señor, Dios mío. Y después de estar jugando toda la tarde y pasar de todas las fases, llegas al campeonato intergaláctico donde no juega Michael Jordan, porque no ha pasado la cuarentena estelar. Por cierto, porque te tienes que pasar las 5 fases. Y una vez que te has pasado las 5 fases, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada. Muy bien, niño. Así podríamos estar horas y horas. ¡Más, más, más, profe, más! No, pero primero también tenemos que aprender a decir las cosas buenas del bodrio profe, juego. ¡Profe, profe, profe! ¡Pim me está copiando! ¡Pim, desnúdate! ¡Profe, castíguele, castíguele como a mí en estar 3 horas en el cuarto de baño encerrado! Niño, si siguen forzándome, les mandaré a la guillotina. ¡Eso, eso! ¡Que al gordo que me estaba copiando a mí ahora no tiene cabeza! Menos mal que era un dibujo animado. Está bien, niños. Ahora las cosas buenas del Space Jam. ¡Yo! A ver, niño, ¿qué cosas buenas tienes? Pues, por ejemplo, ¡Ya me lo sé! ¡Cállate! ¡Que son reales! No, profe. Son exactamente los mismos personajes que en la película. Sale Bugs Bunny. ¿Qué de nuevo, amigo? Sale también Piolín. ¿No que he visto un lindo gatito? Y también ese gato pulgoso con garrapata, ¿cómo se llama? Estoy aquí, ¿cuándo se come canario? ¡Silvestre! ¡Estalones, Dios mío! ¡Silvestre Estalones, salgo yo, Dios mío! ¡Con rabo! Otra cosa buena que tiene, que es que este juego puede ser, pues, para los niños. Hay niños de 2 años, porque cuando tienes 2 años y 3 días, ya el videojuego es una caca. Es para los niños, la ovejita tindarita. Este juego es para los niños. El caracol miricol. Corría Bugs Bunny llevando la pelotita. Qué bonita botaba la cabrita. Y en uno de estos viajes cayó la pelotita en la gloria. ¿En la gloria? Fuerte, porque era muy fuerte jugar al videojuego. Muy bien, niños. Y ahora daremos nuestro veredicto final sobre el videojuego. A ver, tú, niña. Este juego es para los niños, con la ovejita mariquita. ¡No vale! ¡Profe! ¡Yo quiero! ¡Yo lo sé! Está bien, dilo. ¡Este juego es... ¡es una caca! ¡Cómprate este juego y te arrepentirás toda tu vida! ¡No te lo compres! ¡Es muy malo! Este juego en las estanterías tiene más peligro que Isabel Gemio en un restaurante cubano. Bien, pues esta fue la clase por hoy. La próxima semana analizaremos otro videojuego. Sí, profe, más. Profe, ¿y cuándo hacemos una excursión? Estos son Pin y Pon. Imposible tratar con ellos, evidentemente, son gente de otro país, de otro planeta, de otra mentalidad, si tuvieran alguna, evidentemente. Pinipón, ahí los tienes, por cierto, si veis a los chicos de Pinipón, si veis a Ángel y a Robert de Bilbao, les dais un saludito. Las 9:36, vamos a otra cosa mariposa y realmente de interés general, como son 2 certámenes interesantes. Uno, el concurso nacional de Duke Nukem 3D y el otro, el 11º concurso de encuentro de usuarios de MSX. En un segundo volvemos con esta gente. Game 40. Música del Duke Nukem, damos la bienvenida ni más ni menos que a Jan del campeonato de Duke Nukem, que ahora mismo, ¿dónde te encuentras físicamente ahora, Jan? Sí, solo Cui. Solo Cui, ¿no? Sí. ¿Y dónde es Acui? ¿O allí? Acui. Ya, pero... ¿Senti? ¿Hola? Sí. Hola, Jan. ¿Dónde te encuentras realmente? ¿En qué ciudad o en qué pueblo? En un pueblo de Huelva. ¿En qué pueblo exactamente? En Villablanca. En Villablanca. Y ahí se ha hecho el primer concurso de Duke Nukem 3D, si no me equivoco, ¿no? Sí. Hola. Sí, hola. ¿Y qué nos puedes contar sobre el... sobre el concurso? ¿Pero con quién estoy hablando? Con Manuel Martín Vivaldi, con Carlos Ulloa y con Guillén Caballé de programa Game 40. Buenas noches. ¿Estáis ahí? Sí. ¿Me he equivocado de teléfono, por casualidad? Pues posiblemente. Yo no estaba... estaba aquí en el campo y pues, al teléfono he cogido y me han dicho que espere, que lo corte. Ah, no te llamas pues, Jan, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo? No te llamas Jan, ¿no? No. Vale. Llamo... Genial, maravilloso. ¿Qué teléfono nos me hemos quitado, equivocado, Carlos? Bueno, a ver, igual, de todas formas tenemos a la gente del MSX en la otra línea, eso sí que es seguro. ¿Has visto qué cosas pasan? Me parezco ya más a la Carmen Sevilla que a Guillén Caballé, más que nada. Esto se lo pasa en Game 40. Bueno, pues de todas formas tengo algo serio y algo... Ramón Rivas del Club MSX, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, menos mal. Este soy yo, sí. Este sí que eres tú. A que desde luego hemos ido a hablar con el energúmeno número uno de este planeta, ¿eh? Por cierto, este ya es el 11º encuentro. Sí, señor. Bueno, ¿cuánta gente ha asistido a este encuentro? Pues calculamos que sobre 150 personas. ¿Sobre 150 personas? Sí. ¿Usuarios todos de MSX o visitantes incluso? Habían visitantes, pero la mayoría, mayoritariamente, era gente que venía al encuentro a informarse de lo que había y a ver las últimas novedades. ¿Hay novedad realmente como para mantener un ordenador como el MSX actualmente? Hombre, yo personalmente creo que sí. Porque si vas a mirar realmente, por ejemplo, juegos que a lo mejor jugarás en un año, jugar, pues serán 4 o 5. O sea, tampoco una producción, vamos, de tamaño olímpico, como se hace pues en PC o en otras plataformas, pues nosotros tampoco la necesitamos. Muy bien, y bueno, ¿cómo veis el futuro del MSX a pesar de que el PC... os tiene es hoy en día lo que se lleva, pero vosotros seguís contentos y haciendo cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo más novedoso que nos podéis contar, que se haya visto? Pues mira, en este 11º encuentro ha habido, o sea, se ha presentado por parte de Leonardo Padial, pues expansor de slots de 8, 16 y 32 bits para futuras ampliaciones. También por su parte una ampliación de 4 megas de RAM. Luego también ha habido una traducción al castellano del Metal Gear 2 al castellano. Luego también ha estado ya la presentación casi oficial del Sonic para MSX, hecho por amateurs, por Manuel Pazos de Santander y el Elvis Gallegos de Girona. Ha habido también pues foros sobre comunicaciones, que lo ha llevado David Madurga, que está haciendo en la actualidad un TCP/IP para MSX. Y también pues se ha presentado un aparato pues para conectar modems de PC a internos a MSX. Vale. Muy bien. Y entonces, otras cosas más. No, sí, lo que parece es que hay mucho movimiento en España. En definitiva, ¿qué harías, dirías, como resumen de este encuentro y que seguro que habrá más en un futuro cercano? Sí, sí. O sea, de entrada, nosotros ya estamos trabajando para la próxima fecha, para el 1 de noviembre de este año. Y que bueno, que si es usuario o todavía tiene la máquina o tiene emulador y está interesado en ver qué hay y qué se hace y qué se va a seguir haciendo, pues que contacte con la Asociación de Amigos del MSX y nosotros pondremos los pondremos pues en situación y daremos pues según la zona donde estén pues las revistas o los encuentros también de Madrid y Cartagena que se hacen. Ramón, ¿tienes un teléfono directo de ese club de MSX que la cual la gente pueda llamaros directamente y ponerse en contacto con vosotros? Sí, a ver, tenemos dos. Uno es el 989-78-1070. Ajá. Y el otro es el 458-8011 de Barcelona. Muy bien, pues muchas gracias, o sea, también, Ramón. También estamos en internet. Se buscan con el Yahoo o el Webcrawler o algo por MSX, allí también nos encuentran en nuestra página web de la asociación. Pues muchas gracias, Ramón. De nada. Y enhorabuena. Mucho gusto, gracias. Hasta luego, adiós. Sí. Y seguiremos en contacto, evidentemente. Pues ahora sí ya tenemos en la otra línea, ya después de haber interrumpido la siesta de algún apreciado ciudadano italiano... habitante en España. Jan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde encuentras físicamente? Pues físicamente estoy ahora mismo en la Palma del Condado, Huelva. ¿Ahí es donde se ha celebrado este campeonato nacional de...? No, eso se ha celebrado en Matrascaña. ¿En Matrascaña? Exactamente, está a 45 kilómetros, lo que pasa que es donde yo trabajo normalmente, en la playa de Matrascaña, cerca del... O al lado del Parque Nacional de Doñana. Y donde está la muy famosa aldea del Rocío. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas del concurso? Venga, pues cuéntanos, nada. ¿Qué ha participado? ¿Qué tal el ambiente? ¿Y quién ha ganado? Pues estupendo, pues nada, que después de 2 meses de dura preparación, pues hemos sido capaces de organizar este fin de semana el pues primer campeonato nacional, ¿no? Que lo habíamos denominado. En principio había apuntado mucha gente, pero claro, el tema está en que España es muy grande y desplazarse vale mucho dinero. Ya me lo imagino. El hotel donde se había celebrado el Hotel Flamero, pues había dispuesto los salones para el tema en cuestión. Tenemos 8 ordenadores en red. Y al final pues han apuntado pues unos 20 personas más o menos. Bueno. Nosotros hubiéramos querido más personas, pero claro, no ha podido ser, porque tampoco hemos tenido el tiempo suficiente. Y pues nada, que llegaron gente de Jerez, gente de Madrid, de Valencia también había, de Sevilla, de Huelva, y había un ambiente muy agradable. Yo creo que al final lo hemos hablado entre todos, fue la cantidad justa, porque cada uno ha podido jugar 5 o 6 partidas de 15 minutos, partidas de media hora, y la gran final pues de 45 minutos. ¿Quién ganó esa gran final? Pues la gran final lo jugaron 2 muchachos de Madrid y 2 de Sevilla y 2 de Huelva. Los muchachos de Madrid se ve que tenían mucho vicio, porque vapulearon al personal, pero en 2 minutos. Eso sí, se jugó en un mapa que nos hicieron unos amigos de Barcelona, que contactaron con nosotros a través de la página que teníamos para el campeonato en internet. Y se llama Enrique Álvarez, que hizo un mapa verdaderamente alucinante, muy bueno, con muchas trampas también, que tenía que tener cuidadito por donde ibas, ¿no? Y nada, que los señores de Madrid pues se llevaron el primer premio, que era una semana en pensión completa en Tenerife, en un hotel de 3 estrellas, y el segundo premio también se lo llevaron, 50.000 pelillas en efectivo, pues muy bien. Y el tercer premio, que era un kit de multimedia, pues se fue para Jerez. Jan, para próximas ediciones, ¿cómo hay que ponerse en contacto con vosotros? Vale, pues ahora mismo tenemos puesto una página en internet, ¿sí?, que es www.duque.arrakis.es. Muy bien. Ahí pues pueden leer todo lo que ha ocurrido en el campeonato, que a partir del martes iremos poniendo las fotos ya y explicando lo que ha pasado. Y también hay tenemos la intención de que al final de este año pues de empezar a organizar el siguiente, pero ya con unos medios más profesionales, ¿no? Que digamos, ya con la ayuda de patrocinadores, pues de poder, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Jan. Pues de nada, hasta la próxima. Estupendo. Enhorabuena. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahora mismo son las 9:46. Poco nos queda ya. ¡Ay! ¡Anda! Si tenemos lo del macro concurso Desafío Nintendo. ¡Anda! 50 consolas están en juego. ¡Anda, anda! ¡Nervios! Lo dejamos siempre para el final, ¿eh? ¡Qué puñeteros somos! UFOs. Baby, why? tell you. Well, out past Mars ain't no speed limit. Yeah. Steady on this way, short. Señores, esta es la música del Redneck Rampage. ¿Cómo suenan? Auténtico Tex-Mex, auténtico sonido fronterizo americano. Las 9:49. Ahora llegan las instrucciones de cómo participar en el macro desafío de Nintendo. No te las pierdas. Game 40. Chicos, ¿qué está en juego? Bienvenidos al macro desafío concurso Nintendo 64 en Game 40. ¿Qué está en juego? Pues 10 consolas Nintendo 64 por semana, más 10 consolas más para los no ganadores. En total, 50 consolas Nintendo 64. ¿Qué más está en juego? 6 juegos de Nintendo 64 por semana. En total, 24. Chicos, queréis saber las bases ya, supongo, ¿no? Pues nada, lo fácil está aquí. A ver, lo que tenéis que hacer es escribir una tarjeta postal, ahora mismo, una tarjeta postal, o enviarnos un email con vuestros datos a Game 40. La dirección física es Game 40, apartado 222, código postal 28080 de Madrid, respondiendo a las preguntas que os iremos formulando cada semana. El concurso durará 4 semanas. Cada una os haremos unas 2 preguntas exactamente. Una fácil y otra difícil. Podéis escribirnos respondiendo a la pregunta fácil y optar a una de las 9 consolas que sorteamos semanalmente. Digo 9 porque la demás, la número 10, se la llevará el que conteste además a la pregunta difícil. Porque si además la sabéis, podrás optar a esa consola y además a los últimos 6 juegos de Nintendo 64. Léase Mario 64, Pilot Wings, Shadows of Empire, Wave Racer, Killer Instinct Gold y Mario Kart. 6 juegos más la consola. Eso si respondéis correctamente a la respuesta difícil, aparte de la fácil. Los demás, los que contesten la fácil, podrán optar a una de las 9. 9 semanales. Es muy fácil llevarte una a tu casa. Pero si estás, si en estas 4 semanas no habéis conseguido ganar ninguna de las 40 consolas, no os preocupéis, porque las postales y los emails que no hayan sido premiados entrarán en un nuevo sorteo de 10 nuevas consolas Nintendo 64 a la próxima semana. ¿Lo entendéis? O sea, si escribís, no resultáis premiado en el próximo mes, tendréis todavía una segunda oportunidad. Tenéis que ser rápidos, eso sí, enviando las postales porque solo tenéis 7 días para que os lleguen aquí. Aquí, a los estudios centrales de los 40 principales. Buscaros la vida y enviarlas por correo urgente. Podéis enviar cuantas postales queráis por semana. Cuantas postales queráis por semana. Pero bueno, si no os habéis enterado de todo esto y tenéis acceso a internet, lo podéis hacer a través del web de los 40 principales, porque a partir de mañana al mediodía y a través del web de los 40 principales, internet www.cadena40.es o infovía cadena40.inf, en la página del Game 40 encontraréis un banner que os llevará a la página del concurso de Nintendo 64. Allí también están las bases del concurso y además allí encontraréis la dirección electrónica para enviaros el correo. Pero atención, hay cosas prohibidas en este concurso. Cosas prohibidas y muy importante, podéis enviar tantas postales como queráis, pero en cuanto a los emails, solo podéis enviar uno por dirección, y semana. Atención, solo uno por dirección y semana. Si enviáis más de uno por dirección y semana, seréis automáticamente descalificados. Y recordadlo, no enviéis más de uno por semana. ¿Lo tenéis claro? Bueno, aparte de todo eso, desde luego, tendremos que daros las preguntas. Si no, no acabaremos nunca. ¿Cuáles serán esas preguntas? Evidentemente. Pues las preguntas son la fácil y la difícil. ¡Alto! ¡Guillén! ¡Que nosotros hacemos las preguntas! ¡Queremos hacerlas nosotros! ¡Vosotros no tenéis ni idea! ¡Eso es, que tenemos un antojo! ¡Sí, señor! Bueno. ¡Quiero, Natal! ¡Atención! ¡Esta es la pregunta fácil! ¿Cuánto cuesta Nintendo 64? ¡Pero por favor! ¿A quién se le ocurre esta pregunta tan chorra? ¡Esto lo sabe cualquiera! ¡Atención! ¡Pregunta difícil! ¿Cuál fue el primer juego de Nintendo España para el que no se necesitaba una consola? ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer juego Nintendo España para el que no se necesitaba una consola? Pues no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. ¡Pero qué pregunta! ¡Por favor! Ahí están, los Piripón. Os han hecho la pregunta fácil. Atención, chicos, a través del correo, el correo electrónico. ¿Cuánto cuesta actualmente la Nintendo 64? Eso es la pregunta fácil. Fácil, ¿verdad, Manuel? Muy fácil. Chupado, ¿verdad, Carlos? Chupadísimo. En fin, aparte de todo eso, pues supongo que la difícil será mucho más difícil para vosotros. Por ahí están en juego los 6 videojuegos. ¿Cuál fue el primer juego de Nintendo España para el que no se necesitaba una consola? Difícil, ¿verdad? Pues chicos, ya sabéis. La dirección es la siguiente, os recuerdo las direcciones de correo. El ordinario es a Game40, apartado de correos 222, código postal 28080. Es importante que sean postales para no colapsar la centralita de correos de los 40 principales. Postales, Game40, apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Respondiendo a cualquiera de las dos preguntas, evidentemente la fácil primero y luego la difícil si queréis optar a los 6 videojuegos. Y la dirección electrónica la encontraréis en la página de Game40 dentro del web de los 40 principales. Internet www.cadena40.es o infovía cadena40.inf. ¿Queda claro? Os repito otra vez las preguntas. ¿Cuánto vale actualmente la Nintendo 64? Es la fácil. ¿Y cuál fue el primer juego de Nintendo España para que no se necesitaba una consola? Es la difícil. Chicos, hasta la próxima. Esperamos vuestras postales y vuestras cartas. ¿50 consolas están en juego, verdad que sí? Venga, animaros ya. Y escribir rápidamente a Game 40. Volvemos con más cosas. Con un poquito de música terminamos hoy el Game 40 con la música del Soul Edge. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Yeah. Blades of Blades. Ahí lo tienes. Ya está a la venta, chicos. Esto se nos acaba. Carlos, que te tenemos abandonado por ahí. ¿Qué te parece el concurso? Pero mira, le parece además una pasada, ¿eh? Sí, sí, yo creo que 50 consolas van a... Bueno, ya estamos con las bombas. Ya estamos con las bombas telefónicas en esta casa. Bueno, pues que 50 consolas son realmente espectaculares, Manuel, ¿verdad? Sí, aunque la pregunta difícil es muy difícil, la fácil está chupada y yo creo que cualquiera puede participar, aunque sea respondiendo a una de las dos preguntas. Oye, no está mal pensado esto del concurso, ¿eh? No. Además, me viene al pelo porque yo no tengo Nintendo 64 y me interesaría tenerla. Pues no la vas a tener, no puedes participar. Bueno, hombre, no te pongas así. No, no, ser el miembro del programa. Vale, hombre, vale. Ah, posible el hombre. Pues nada, chicos, ya lo sabéis. La portada de correos, como siempre, 222, Game 40, cadena 40 principales. Postales, importante que sean postales y enviarla cuanto más rápido posible, porque el domingo tiene que estar aquí. Buscaros la vida rápidamente, ¿eh? Oye, de verdad que no puedo concursar yo. No, ni Carlos tampoco. ¿Qué pasa? Esto es discriminación, ¿eh? Esto es discriminación. Pero ¿cómo va a ser discriminación? Claro, no puedes concursar. Yo tampoco puedo concursar. Ah, tampoco. Bueno, no. Bueno, algún defecto tendrás. En fin, yo, monstruo, yo no puedo concursar, ¿no? No, ¿eh? No. Ya. Porque no. soy miembro del programa. Sí, hombre, no, no os cabréis, Manuel, tú tampoco puedes concursar. Yo tampoco. Pero tienes consola en casa, a mí no me engañes. Bueno, pero dos. Ya. En fin, chicos, ya lo sabéis. Tengo familia. Ya me lo imagino, yo también. En fin, y Carlos seguramente también, y la era ilusión, pero tampoco puede concursar. Carlos, muchas gracias. Art Manager de Psygnosis. Sin 2, 24, ¿eh? Sí, ya, bueno, me lo imagino. Hablaremos con ellos. En fin, otra bomba. Estaría media hora despidiéndome de vosotros, pero como siempre es un placer estar aquí. Vale, ya de tirar bombas, ¿no, Carlos? Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, Carlos Ulloa. Adiós, Manuel Martín Vivaldi. Adiós a todos. Hasta luego. Un placer hablar con vosotros. Guillén Caballé. Adiós. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo por hoy. Se van estos tres números a casa y vosotros se os acaba de enchufar el cronómetro. Lo que tenéis que hacer es espabilaos y escribir rápidamente el macro concurso de Nintendo para que una de esas 10 consolas se vaya a vuestra casa. Sed hábiles, buscaros la vida y ser inteligentes para concursar las preguntas. Vosotros que podéis concursar, no como yo, que tengo que también buscarme la vida por las mías. ¡Ah, chicos! ¡Buscaros la vida! ¡Sed malos y no hagáis nada que yo nunca haría! ¡Oh,